manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 29 de julio. Último fin de semana de este mes, que es uno de los más importantes en lo que corresponde a la temporada veraniega. Tenemos mucha información a propósito. Lo primero, pues, una temperatura que nos acompaña a esta hora de 29 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 32 grados. Y vamos inmediatamente con los indicadores económicos. Atención, cómo finaliza la semana en lo que tiene que ver con el apartado económico, concretamente los datos de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.02. En cualquier caso, se recupera la moneda europea un 0,20%. El petróleo cae a los $106.09. La caída es del 0,22%. Pasamos inmediatamente a el IBEX 35, que registra 8.084 puntos y una caída del 0,49%. Son los principales datos en lo que tiene que ver con la economía. De inmediato también les compartimos información que tiene que ver justamente con este apartado. Atención a esta cifra que es muy importante. La economía creó 383.300 empleos en el segundo trimestre y el paro bajó en 255.300 personas pese a la elevada inflación. Levantamos también la mirada a lo que tiene que ver con las noticias que estaremos ampliando en el día de hoy. La muy buena noticia, y es que Argelia ha desbloqueado las operaciones bancarias con España, un paso clave para retomar las relaciones comerciales. Otras noticias que estaremos destacando en el día de hoy: el colectivo LGTBI critica los consejos paternalistas de la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela del mono. En materia de inmigración, esta semana hemos tenido una noticia muy importante, y es la posibilidad de la regularización de muchas personas en situación irregular. El caso es que el plan presentado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y aprobado, podría regularizar hasta 550.000 personas migrantes y captar unos 1.700 millones extra. Millones de euros, por supuesto. Eso sí, el Ministerio de Igualdad lamenta que la reforma de extranjería no incluya la regularización de víctimas de trata por explotación sexual. De América Latina, destacamos el nombre del nuevo ministro de Economía de Argentina, que está sumida en una crisis. La inflación se acerca al 70%. El caso es que quien deberá sortear esta difícil situación será Sergio Massa. Y estamos hablando ya del tercer ministro de Economía en menos de un mes. Colombia y Venezuela nombrarán embajadores de inmediato cuando asuma el nuevo presidente Gustavo Petro. Será el próximo 7 de agosto. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitará Colombia el próximo 24 de agosto. Hablamos de una visita oficial. En el apartado de los deportes, también tenemos información para destacar. El nombre que más suena en el mercado de fichajes es Jules Koundé, nuevo jugador del Barcelona. Sin hacer tanto ruido, el equipo culé se está armando de cara a la temporada 2022-2023. Y todo está listo para el retorno de Egan Bernal. Estaría participando en la vuelta a Burgos. Sí, podría participar incluso en la vuelta a España. Más adelante en Tiempo de Deportes estaremos desarrollando esta y otras noticias de el apartado deportivo, donde también destaca el nombre de Sebastián Vettel, que ha anunciado su retiro de la Fórmula 1. De esta forma empezamos el Café Mañanero, dando cuenta de los principales hechos noticiosos, y también le presentamos una canción que ha sido noticia esta semana porque desafortunadamente su autor y su intérprete, Darío Gómez, con quien compartimos muchas entrevistas, se nos ha ido. Precisamente este fin de semana, el último adiós. Nadie es eterno, es el título de la canción. Y es que en esta línea compuso y grabó varias canciones. El cantautor que le cantó a la muerte, bueno, le ha llegado el turno esta semana. Y hoy vamos a continuar compartiendo archivos importantes sobre Darío Gómez. Hoy estaremos reproduciendo una entrevista inédita con doña Olga, quien fue su esposa y posteriormente su manager, una relación muy bonita. Todo esto para conocer más acerca de esta leyenda de la música popular colombiana, Darío Gómez. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años. Dime qué te llevas tú. Queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. A los que se quedan, siempre les quise cantar. Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Se quejen si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. La canción más emblemática de su repertorio, Nadie es eterno. Resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Nadie es eterno. Simplemente lo recordó. La canción, ya les decía, que es tan triste como real. Fue una canción donde Darío Gómez pensó en su muerte y quedó todo claro cómo iban a ser las cosas tras su fallecimiento. Y efectivamente, así están haciendo sus seguidores y especialmente sus familiares. Igualmente las autoridades de la ciudad de Medellín, donde falleció, recordemos, este martes, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Hasta siempre, Darío Gómez, el eterno rey del despecho. Gran cantautor colombiano, ha dejado un legado muy importante, especialmente en el apartado de la música popular, para muchos una variante de la ranchera. Pero la verdad es que este es un estilo totalmente distinto y fue justamente lo que se propuso, hacer algo diferente en el marco de la música popular colombiana, y lo logró. Darío Gómez. Adiós a los que se quedan. Yo pienso que los artistas nunca mueren. Siempre les quise cantar. Siempre y cuando dejen obras importantes, como es el caso de esta y otras canciones del repertorio del Rey del Despecho. Así se titulaba también una de sus canciones, uno de sus éxitos. Pero yo considero que esta es la canción más importante de todo su repertorio. Es transversal. Gracias a esta canción se dio a conocer y se ha mantenido en el tiempo. Bueno, a propósito de las obras fúnebres, porque me pide mucha información, debo decir que se ha mantenido en Capilla Ardiente. Hasta allí se han acercado sus seguidores para darle el último adiós. Y precisamente el último adiós, de forma masiva, va a ser en el Coliseo de Voleibol Yesid Santos, este sábado a las 11 de la mañana. Hasta entonces podrán sus seguidores acercarse y darle el último adiós allí, con medio de las canciones, lógicamente las lágrimas, a Darío Gómez. De forma multitudinaria le están dando el último adiós. Es la despedida a un rey, el rey del despecho. No lloren por nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Una mención a manera de homenaje a esta gran leyenda de la música, Darío Gómez. Si los pueden ayudar, cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, aquí está nuestro monólogo de actualidad. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más ha criticado que la Organización Mundial de la Salud lance mensajes paternalistas, ¿sí?, así lo califican ellos, sobre las medidas preventivas para contener la viruela del mono, la nueva pandemia que se está expandiendo por el mundo, en lugar, según ellos, de impulsar un plan de vacunación y contención. Esta organización ha reprochado las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nombre, un rostro muy conocido, sobre todo con sus apariciones permanentes raíz de la pandemia de coronavirus, que este miércoles advertía que un 98% de los contagios por ahora se concentran en el colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres, y pidió a este grupo que lidere las medidas preventivas, lo que incluye reducir el número de parejas sexuales, considerar las nuevas e intercambiar detalles de contacto por si acaso. Pienso que al colectivo no le debe sentar mal una recomendación en tal sentido, porque se trata de la salud del propio colectivo que amenaza la vida de las personas en general. No vamos a referirnos solamente al colectivo de gays y lesbianas, en fin. Algo estará pasando, y qué bueno, viene a ser, digamos, lo bueno de lo malo, ¿no? Que se ha identificado dónde se está desarrollando. Y esto, lógicamente, le debería llevar al colectivo, a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, a tomar medidas, a acatar las medidas, porque es un asunto a corregir. Hoy es este sector, mañana puede ser otro grupo poblacional, y a nadie le puede sentar mal. No se trata de una discriminación. Cualquier observación, y más cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la salud, no se puede considerar como una discriminación hacia las personas trans, gays, lesbianas, ¿no? Y más. No, hay que asumir esto con responsabilidad. Desafortunadamente, se está dando ahora mismo en este grupo poblacional, ¿no? En la viruela del mono, que es un virus que no es nuevo, que ya ha venido afectando a muchas personas en el continente africano, pero que ahora ha dado un salto al resto de la población mundial y se está expandiendo por algún motivo entre este colectivo. De manera que hay que acatar el llamado de las organizaciones de la salud. No lo está diciendo cualquiera, es la Organización Mundial de la Salud, que antes de salir a dar este anuncio, me imagino, ha tomado todas las prevenciones. Yo estuve escuchando las palabras del señor director Tedros Ghebreyesus y no encuentro discriminación alguna, porque estamos hablando del 98% de los casos. 98% de los casos, casi el 100%. De allí que con toda razón se dirija a este colectivo. No todo es discriminación, señores de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans. En este caso, no. Es cuestión de salud, es cuestión de vida. Vamos a otro tema para destacar en el día de hoy, y lo encontramos en el contexto de la economía internacional. Hay una noticia que preocupa y mucho, porque cuando la economía de los Estados Unidos, como dicen popularmente, estornuda, el resto de economías del mundo se ven afectadas, y serio. El tema es preocupante, porque de acuerdo con las últimas noticias que nos llegan desde los Estados Unidos, es que, bueno, cuando hay un decrecimiento de la economía por debajo de 2 puntos, estamos hablando ya de una crisis, ¿sí? Una crisis grande, y esto puede extenderse por todo el mundo, ¿sí? Es lo grave del caso. Es cuando eso es lo que se conoce como recesión, y ya en Estados Unidos se ha dado. El presidente Joe Biden no lo quiere reconocer, pero tarde o temprano, y sobre todo un país como Estados Unidos, donde no se especula sobre el tema, tendrá que tomar medidas para corregir esta situación en la economía. Joe Biden es notorio hoy, además, por este tema de la economía, porque ha hablado con Xi Jinping, que ha advertido al mandatario estadounidense que no juegue con fuego con Taiwán ante la posible visita de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes. Jugar con fuego hará que tú mismo salgas ardiendo, ha avisado de nuevo el Ministerio de Exteriores en un comunicado publicado tras la conversación, en el que le ha expresado su deseo de que Estados Unidos pueda ver esto claramente. Estados Unidos le ha dicho que no está de acuerdo que China ejerza soberanía sobre Taiwán, pero por otra parte ha dicho que no está de acuerdo también que Taiwán sea un país independiente. Es difícil entender la posición del señor Joe Biden. Eso es lo que se conoce en el lenguaje popular, no es ni chicha ni limonada. Yo creo que todo esto explica, unido lógicamente al débil manejo de la economía, lo que está llevando a los ciudadanos estadounidenses a adoptar una postura frente a él, formarse un criterio con una imagen desfavorable que le dan, sí, un voto desfavorable de, o mejor dicho, su popularidad, para ser más directo, más claro, ha caído al 24%. El próximo mes de noviembre habrá elecciones legislativas en los Estados Unidos y todo parece indicar que el Partido Demócrata va a cosechar un varapalo. Situación difícil para Joe Biden, que además ya dentro del Partido Demócrata se empieza a hablar de que no va a ser reelegido. Ya desde que tomó posesión, a raíz de la edad que tiene, se hablaba de que no iba a poder ser reelegido, pero no será precisamente la edad, y aquí nos encontramos con un tema muy interesante. No es cuestión de edad, no es quien sea, si es hombre o es mujer, o es lo uno, si es amarillo o es verde, no. Es dependiendo de cómo se maneje las cosas, cómo te desempeñes. Eso es lo que termina hablando de tu liderazgo. Un ejemplo contundente lo encontramos entonces en los Estados Unidos. Y a propósito de economía, una mención más. Hombre, hemos conocido el nombre del nuevo ministro de Economía de Argentina, otro país que está sufriendo muy fuerte, como ninguno, la situación económica a nivel internacional. Se trata de Sergio Massa. Hará frente a la crisis argentina. La inflación en el país del presidente izquierdista Alberto Fernández está cerca del 70%. ¿Qué habrá hecho mal Alberto Fernández para que la inflación llegue a esos niveles? En el resto de países encontramos en el 10, en el 12, en el 9, en el 8, en el 7 y así sucesivamente. En el caso de Argentina, está cerca del 70% la inflación. Y Sergio Massa se convierte ya en el tercer ministro de Economía en solo un mes. Esto habla evidentemente que también hay crisis en el gobierno de Alberto Fernández. Hay una pelea entre la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández, que es el presidente. Pertenecen al mismo partido, pero hay una lucha feroz internamente y no sabemos si esto le está pasando factura a la economía argentina. Todo esto lógicamente traerá cambios en las futuras elecciones generales de no solamente de los Estados Unidos, sino también en Argentina, y ya también se vaticina aquí en España. El caso es que la situación económica va a configurar un nuevo mapa político a nivel internacional. monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una mención más a propósito, porque hay una situación muy preocupante en Colombia. Tiene que ver con los atentados que viene cometiendo un grupo narcotraficante llamado el Clan del Golfo. Los atentados están dirigidos principalmente contra la fuerza pública y en lo que va de este año ya han asesinado a 38 integrantes de las fuerzas militares y especialmente de policía. Es una situación muy lamentable. Los atentados se han incrementado en los últimos días a medida que se acerca la posesión del presidente Gustavo Petro. Y es que se está hablando de un diálogo regional que va a adelantar Petro con los grupos al margen de la ley. Entre estos, el ELN, conocido ampliamente por sus atentados terroristas. En el caso concreto del Clan del Golfo, se alista entonces para una eventual negociación con el gobierno de Gustavo Petro. No estamos ante nada nuevo. En Colombia se ha vuelto costumbre que los grupos armados, bueno, esto es algo que empezó incluso en los tiempos de Pablo Escobar, ¿no? Negociar con la justicia, fabricó su propia cárcel, luego se escapó cuando quiso. Y por otra parte también vimos con el caso de los acuerdos de las FARC con Juan Manuel Santos, ¿no? Cómo confeccionaron un acuerdo a su antojo, que hemos visto luego todos en qué ha deparado, ¿no? Los más veteranos, los jefes guerrilleros, los viejos, cuando ya se cansaron, cuando vieron que ya no podían andar en las montañas, pues se jubilaron con este acuerdo de paz y ahí están en el Congreso y ocupando cargos. Ahora se van a extender, ¿no? Van a ocupar otros cargos los cabecillas de la FARC. Y los demás pues están haciendo lo que han hecho toda la vida: secuestrar, matar, traficar con drogas, en fin. El caso es que este Clan del Golfo, Golfo porque se ha desarrollado especialmente en la región del Golfo de Urabá, ha asesinado a varios policías en los últimos días. Los policías en su inmensa mayoría corresponden a la clase media, a la clase baja que se dice popularmente. Y son personas del pueblo. Y la verdad es que es muy doloroso, totalmente injustificable, incoherente de que un grupo se prepare para hablar de paz matando a miembros de la fuerza pública. Lo más grave es que se sigue hablando del tema, se le sigue tendiendo la mano a los criminales. Que sepan que en el caso de Colombia esto no es más que un círculo vicioso, porque Gustavo Petro ha empezado a hablar de una paz total, perdonando a los criminales. Y el que juega con fuego, pues termina quemándose. Ha pasado muchas veces en Colombia, e insisto, esto es un círculo vicioso. Luego cambian de brazalete, vuelven a sus andanzas y no es más que un lavado de cara, desafortunadamente. ¿Hasta cuándo esta situación? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, Local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía.

Atención al resumen de las noticias más importantes a esta hora. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha lamentado que la oportunidad perdida con la reforma del reglamento de extranjería aprobada la semana pasada para incorporar la posibilidad de regularizar a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o en contextos de prostitución. Siguiendo con más noticias que tienen que ver con inmigración, la modificación del reglamento a la ley de extranjería sobre derechos y libertades de los extranjeros en España beneficiará al menos a unas 550 mil personas migrantes. Y mucha atención porque entrará en vigor a mediados de agosto, tras ser aprobada este miércoles y ser publicada también en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, supondrá un revulsivo para el mercado laboral en un momento de total incertidumbre económica, un aparte al sistema de pensiones, considerado, mejor dicho, un aporte en el que ha comenzado a desembarcar la generación del lobby boom y una nueva fuente de ingresos a través de cotizaciones sociales e impuestos directos. El objetivo es poner orden en el modelo migratorio español y sus procedimientos, en muchos casos lentos e inadecuados, reconoce la Moncloa, y que en lugar de esperar 7 años de media en regularizar su situación, estos extranjeros obtengan sus documentos en apenas 2 años. De América Latina destacamos que Venezuela y Colombia anunciaron este jueves que restablecerán las relaciones diplomáticas en todos los niveles, partiendo por un inmediato nombramiento de embajadores una vez que Gustavo Petro asuma como presidente de la Nación Andina el próximo 7 de agosto. Así lo ha informado el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, al término de una reunión en el estado Táchira, una región fronteriza entre ambas naciones, con el canciller designado de Colombia, Álvaro Leiva, que asumirá el cargo bajo la administración de Petro. En noticias del mundo, durante el rezo con obispos y religiosos en la Catedral de Notre Dame, esto en la ciudad de Quebec, Canadá, el Papa Francisco pidió de nuevo este jueves perdón por el mal que perpetraron hombres de la Iglesia Católica en Canadá contra los indígenas y por los casos de abusos sexuales que dijo son crímenes que requieren acciones fuertes y una lucha irreversible. Las noticias más destacadas a esta hora en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Un poco de salsa para esta mañana. Es viernes, es fin de semana y aquí está nuestra música. Escuchamos a Gilberto Santa Rosa. Su más reciente éxito es Carta sobre la Mesa. Tengo que confesarte algo que está pasando. Desde algún tiempo estoy pretendiendo que no pasa nada, pero está pasando. Y no decirlo me está consumiendo. Yo sé que a ti también algo te está pasando, aunque no sé si estoy en lo cierto. Si tu mirada me lo dice todo, no sé si es lo que estoy imaginando. Cuando yo te veo pierdo la delicadeza, se me olvida todo y me pasa por la cabeza. Confesarte que ya tu amistad no me interesa. Sobre la mesa y vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claro y si se forma que se forme. Vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya y si se forma que se forme. No sé cómo pasó, yo te juro que no. No sé cómo ni cuándo Cupido me flechó. De pronto te miré, que mismo me quedé perdido en tu mirada y sin saber por qué. A ti te pasa igual, aunque no estés segura. Así tan de repente parece una locura. No quieres que se dañe la amistad que tenemos. Confiesa que también te estás quemando en fuego. Y cuando yo te veo pierdo la delicadeza. Se me olvida todo y me pasa por la cabeza. Confesarte que ya tu amistad no me interesa. Pongamos todas las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claro y si se forma que se forme. Vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claro y si se forma que se forme. Escuchando a Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, es noticia en el día de hoy. Hombre, la salsa es un género musical que representa América Latina, sin embargo, no está presente en todo el continente y los artistas, por muy reconocidos que sean, por muy famosos que sean, no es que visiten todos los países por la misma razón que ya exponíamos, ¿no? La salsa, a pesar de ser tan popular, no está en todo el territorio latinoamericano. Sin embargo, es noticia en el día de hoy que Gilberto Santa Rosa por primera vez se va a presentar en Uruguay. En Uruguay va a llevar su salsa. Bueno, a pesar de que se dice que la salsa está en retroceso, que está en crisis, también conviene destacar entonces en que está conquistando lugares, o por lo menos llegando a lugares donde antes no habían llegado artistas del nivel de Gilberto Santa Rosa. Debo decir que Santa Rosa está en el top 3 de los más importantes de la salsa. Podríamos decir que el primero es Marc Anthony, sin duda alguna. Ese sí que se pasea por todo el mundo sin ningún inconveniente. Conoce por todas partes. Es decir, no hace falta que te guste la salsa para que te guste la música de Marc Anthony. Pero ya, el asunto cambia un poco cuando se trata de Gilberto Santa Rosa, cuando se trata de Víctor Manuel. Yo me atrevería a decir que ese es el top 3, ¿no? Y Santa Rosa en esta ocasión, bueno, lleva su ritmo, su sabor a Uruguay, donde también hay adeptos de la salsa. Con noticias del mundo de la música, en este caso de la salsa, avanzamos en el Café Mañanero, como de costumbre, compartiendo lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. ¡Feliz fin de semana! Si a ti te pasa lo mismo que a mí, sí. Dime si esto te manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Continuando con el Café Mañanero, vamos inmediatamente con los segmentos de nuestro programa. Vamos con la nota ecológica que todos los días nos trae a esta hora Carlos Angulo y que constituye uno de los segmentos clásicos de nuestro programa. Una vez más, les agradecemos la sintonía en Valencia, en Castellón, igualmente en Benidorm, en Alicante, en Elche, en Torrevieja a través del FM y por supuesto también a través de Internet, nuestra señal streaming. Mil gracias. Bien, avanzamos entonces con la nota ecológica. Carlos. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Iberdrola y BP Alianza presentan puntos de recarga e hidrógeno verde. Las compañías incluyen en su plan de desarrollo conjunto nuevos proyectos de hidrógeno verde a gran escala en todo el territorio de España, Portugal y el Reino Unido, abierto a otras geografías con el objetivo de alcanzar capacidades de producción de hasta 600.000 toneladas al año, integrado con el desarrollo de la nueva capacidad renovable. Es como Iberdrola presenta estos puntos de recarga y las empresas junto a BP planean una inversión conjunta de más de 1.000 millones de euros en 11.000 puntos de carga rápida que expandirían la infraestructura necesaria para el desarrollo de movilidad eléctrica que sea efectiva entre España y Portugal, anunciando así un plan para establecer una alianza estratégica de objetivo que apoye la aceleración de transición energética, ayudarían así a la descarbonización y la autosuficiencia en diversas zonas del país, acelerando la recarga rápida de los vehículos eléctricos que ayudaría a su vez en la infraestructura en el resto del país con el objetivo de finalizar, por supuesto, la constitución de Joint Ventures para finales de este año 2022, sujeto a las autorizaciones regulatorias necesarias, se presentaría el primer proyecto de hidrógeno verde que podría ser copiado en el resto de la Unión Europea. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con otro apartado interesante del segmento informativo de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con la segunda fase de la operación salida del verano, que dará comienzo este viernes con un refuerzo en la información de carreteras y vigilancia con drones. Se espera que el inicio sea a las 3 de la tarde y se prolongue hasta las 12 de la noche del lunes, con un total de 6,9 millones de desplazamientos por carretera, según ha informado la Dirección General de Tráfico. En otras noticias para destacar en el día de hoy, la ONU estima que los buques con cereales bloqueados en Ucrania estarán listos para partir este viernes. El jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas advirtió que todavía se están discutiendo ciertos detalles técnicos que son clave para que se inicie la operación que pueda llevar a cabo entonces la exportación de cereales. Human Rights Watch cree que podrían repetirse las masacres en las cárceles de Ecuador debido al descontrol en los centros penitenciarios. La organización señaló que el hacinamiento es una de las principales razones de los motines en los que se han registrado ya más de 350 muertos y decenas de heridos durante el último año. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Sin gusto acompañarles a esta hora. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el anuncio del restablecimiento de relaciones bilaterales y diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Y es que en el día de ayer, el ministro de Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, y Álvaro Leyva Durán, el próximo ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, en el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, han acordado restablecer las relaciones entre ambas naciones, y todo a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la que tomará posesión el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Y es que los cancilleres han revisado la agenda de trabajo para la normalización gradual de relaciones bilaterales a partir de esa fecha, y con el nombramiento de embajadores y personal y equipos consulares, han acordado tal y como ha recogido la cadena venezolana de televisión. Sin embargo, tras vencer en las elecciones presidenciales del mes de mayo, Petro anunció contactos con el gobierno de Venezuela, entre otros asuntos, el de abordar la necesidad de la reapertura de las fronteras entre ambos países y el restablecimiento del pleno ejercicio de los derechos humanos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿en qué posición realmente va a quedar el gobierno colombiano ante los Estados Unidos, que tienen cierto resquemor con este restablecimiento de relaciones con Venezuela? Y también nos preguntamos, también, ¿en qué posición queda el presidente en funciones Guaidó, que se encuentra realmente considerado desde el gobierno colombiano como el verdadero mandatario de Venezuela? Y por último, nos preguntamos, ¿estas relaciones bilaterales y diplomáticas solucionarán el verdadero problema de diáspora que tiene Venezuela en este momento hacia Colombia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez, con el tema político del día. Ese es un asunto muy complicado. Y lo que sí es cierto es que a la posesión de Petro no va a asistir, porque no va a asistir ni Maduro ni Guaidó, a ninguno de los dos. Y quizás mucho tiene que ver que el presidente saliente no le ha otorgado el permiso de entrada a Maduro. Eso va a privar a Maduro de asistir a la posesión de Gustavo Petro. Hay que decir que, en todo caso, el triunfo de Gustavo Petro en Colombia supone un balón de oxígeno muy importante para Nicolás Maduro, o para el chavismo en Venezuela. Y el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas ya lo está demostrando. También es verdad que el cierre de la frontera entre los dos países, y es importante recordarlo también, por iniciativa de Maduro, ha supuesto un verdadero dolor de cabeza, especialmente para la población fronteriza. Y el restablecimiento va a representar eso, ¿no? Un alivio interesante para la gente de la frontera. Llegamos ya a las 9 de la mañana, tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más actualidad, dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. También daremos cuenta de cómo están en estos momentos las redes sociales, de qué se habla en las redes sociales, qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy. Y a esta hora, la invitación para todos los ecuatorianos es hacer sus giros a través de Pichincha Envíos. Es cuestión de que descarguen la app, la aplicación, es gratis. O simplemente entren a la página web www.pichinchaenvios.es. Cero comisiones a la hora de hacer tus giros a Ecuador. Disfruta de las ventajas de Pichincha Envíos. Cuando quieras, desde donde quieras. Pichincha Envíos, para hacer tus giros a Ecuador.

Día Internacional, bueno, si a usted no le gustan las alitas, la alita de pollo, entonces, Día Mundial de la Lasaña. Ahí para todos los gustos. En cualquier caso, siempre un feliz día. Desde el Café Mañanero de Latinos. Vamos ahora inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en el apartado del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo ya está listo con el adelanto. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. David Bisbal celebra 20 años en la música. Amaya anuncia sus primeros conciertos en América Latina para otoño. Ana de Armas retrata la angustia de Marilyn Monroe en el tráiler de Blondie. Netflix estrena el tráiler de Pinocho de Guillermo del Toro. Bad Bunny, el nuevo hito que marca la historia de la música. Desde Tego Calderón, Daddy Yankee y Karol G, la historia del reggaetón es contada en un libro de autor argentino. Rosalía publica la esperada canción Desfecha. El nuevo álbum de Beyoncé se filtró 2 días antes de su lanzamiento. Beyoncé usa un sostén de cono y fuma un cigarrillo deslumbrante en la carátula del nuevo álbum Renaissance. Las canciones más fiesteras del álbum Renaissance de Beyoncé. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Completamos la pauta publicitaria y ya regresamos con los titulares de los principales periódicos, igualmente noticias del mundo del espectáculo. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Atención Valencia, ahora en Tawa, terraza, con cocina abierta. Desde las 16 horas, celebra cumpleaños y fechas especiales en Tawa, el único sitio en Valencia donde puedes saborear, celebrar y bailar. Me la voy a llevar la toa para un VIP. Servicio de catering y los mejores cócteles. Agua con la mejor música latina. Ambiente diferente. Karaoke. DJs en cabina. Premios, sorpresas. Sin salir de la ciudad. Avenida del Reino de Valencia 73. Reservas 624-86-7263. Agua Disco Pub. El sitio perfecto para celebrar. El café más sabroso de Benidorm está en Chiva Café. Desayuno español. English breakfast, bocadillos, pasta italiana, ricas ensaladas y mucho más. ¿Quieres degustar un café único e inimitable? Chiva Café es tu lugar en Benidorm. Avenida de Europa 12, cerca a la farmacia, 24 horas. Teléfono 632-290-155. Benidorm. Ahora en Valencia, Asador Que Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Que Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjasot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Que Cachuda. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho. Todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poeta Altec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. Conecta con los ritmos latinos. RTV. La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Como quiera que hoy se celebre el Día del Mal de Amores, aquí está precisamente una canción con ese título, Mal de Amores. Aparece en lo más reciente de Maluma. Hablo del más reciente trabajo discográfico. Go to mine.